Cómo me porté contigo. Me di cuenta lo que has hecho conmigo. Ay, me di cuenta lo que has hecho conmigo. Que ya no te interesó, pero que infame castigo. Puñalada sangrienta.